estamos acá, en esta transmisión especial, reiteramos, de Radio La Negra, junto al CITER, junto al colectivo de militantes por los derechos humanos, agradeciendo el sonido que está poniendo de onda acá este amigo, agradeciendo a las bandas también que están metiéndole ¿cómo va? Música y fuerza. Diana, ¿querés contar un poco algo? No, pasaba. Dale. Bueno, se acerca la compañera, ¿querés leerlo? Es un comunicado de la CTA de UNTER Central. Dale. De la CTA provincial y regional. Dale. Desde la CTA Río Negro y la UNTER Central apoyamos todas las actividades que se realizan en la comarca andina del Paralelo 42 y sobre todo la marcha que se realiza el sábado 14 en el Bolsón, al cumplirse un año del asesinato de Guillermo Coco Garrido en la comisaría del Bolsón. Coco era un joven oriundo de Puyén que estaba trabajando en Bariloche. De paseo con su familia en el Bolsón, fue detenido por un incidente menor de tránsito y terminó muerto a las 2 horas. Este hecho inicialmente se pretendió calificar como un suicidio, donde el juez Calcaño de Bariloche actuó liviana y rápidamente para cerrar el caso y consagrar la impunidad de los policías que en el Bolsón comandaba el nefasto comisario Cabrera. El mismo que en conjunto con el exintendente Romera apretaba a nuestros compañeras y compañeros cuando realizaron marchas y reclamos, así como el espionaje y registro del estudiantado secundario y terciario movilizado en el Bolsón por la dignidad de los edificios escolares. La lucha consecuente de la familia de Coco y de distintas organizaciones consiguió que se reabriera el caso y que un equipo de peritos expertos de la Procuración bonaerense interviniera en la causa, a pedido de la Procuración rionegrina. Esta nueva pericia cuestiona los groseros fallos de la primera autopsia realizada por forenses locales. Los peritos sostienen en su informe que Garrido habría recibido un golpe en la nuca con un objeto duro y romo. Así quedó demostrado que hubo violencia policial y que es muy probable que se trate de otro asesinato policial negado y mentido, como ha habido tantos en la provincia en los últimos años, mientras duró el reinado del comisario Cufré como secretario de Inseguridad. Consecuentes con nuestro permanente reclamo de justicia por este y los demás casos de crímenes impunes en Río Negro, sostuvimos desde junio del 2010 la separación de sus cargos de Cufré y de Larregui, algo que solo sucedió cuando terminó el gobierno de Sáiz. Ahora seguimos luchando para que se haga justicia y que estos personajes respondan, no solo por los delitos económicos que se les imputan, sino también por estos graves hechos de violencia institucional. En este sentido, creemos que es prioridad fundamental para el nuevo gobierno provincial encarar una decidida reforma de la policía y de la justicia, completando las acciones anunciadas desde la disolución del BORA hasta el logro de una seguridad democrática que nos proteja a todas y todos. Es importante el castigo a los que han cometido delitos desde el Estado o desde que cualquier lugar, pero también es fundamental que logremos estar protegidos de la arbitrariedad y la impunidad de las fuerzas de seguridad y de la justicia, que hasta hoy nos ponen en la gente común en permanente riesgo. Luis Giannini, secretario general CTA Río Negro. Jorge Molina, secretario general de UNTER. Agradecemos a la compañera entonces por el comunicado que se acercó a leer. Y bueno, seguimos entonces acá. Sí, vamos a seguir escuchando audios, música, mientras se prepara la próxima banda. Bien. Vamos nomás, Rafa. Estamos en la calle porque los asesinos y sus cómplices están sueltos. Basta de torturas y muertes en cárceles y comisarías. A un año del asesinato de Guillermo Garrido en la comisaría 12ª del Bolsón, jornada antirrepresiva. Sábado 14, desde las 2 de la tarde. Tocarán Antiorquesta Payasa, Ashiva, Antirrabia, Harapientos, entre otras. Habrá estampado en serigrafía. Trae su remera. El resto de mi vida no cambia. Yo le quiero aprovechar. Me cargo la pipa, le dije que sí. Tengo pavos para tratar de ¿Sabías que los asesinos de Guillermo conviven con nosotros? ¿Están en tu barrio? Estamos en la calle porque los asesinos y sus cómplices están sueltos. Por favor, Sergio, sonidista, si nos estás escuchando, estaría buenísimo que te acerques. Te están esperando las próximas bandas para empezar a tocar. Sigamos nomás. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. En la murga de aquel barrio, Arturo Jauretche. Que necesita cuero. Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, vamos a agradecer a esta banda que acaba de tocar, que era Antirrabia. No los habíamos presentado, así que bueno, estuvo buenísimo los chicos. Muy buenas las letras, ¿no? Sí, bueno. Subile el eso, botoncito. Hola, sí. Ahora sí. Bueno, otra vez agradecerle a todas las personas que se acercaron y comentarle a toda la gente que está por acá que estamos justamente por la muerte de Guillermo Garrido, asesinado en la comisaría de Bolsón, y que todas las cosas que se están haciendo es gracias a la solidaridad de todos los que se acercaron, tanto a las bandas como a la FM La Negra, tanto como al sonido, así que bueno, agradecerle a todos. Y bueno. Y también divulgar unas ideas que, bueno, surgen muchas veces del colectivo de derechos humanos a partir de los análisis que hacemos de lo que nos toca vivir, y queremos remarcar que, bueno, ha habido un cambio en la jefatura de la comisaría local. Entendemos que puede o no tener que ver con el asesinato de Coco Garrido, pero que como tal, como escuchábamos a un muchacho recién que nos comentaba los golpes que había sufrido un amigo de él y otros casos que se han denunciado desde el comienzo de este año, no nos resulta a nosotros que haya habido ningún cambio en la política represiva de la provincia. Muy por el contrario, lo que vemos es que esto se profundiza, que todos esos mensajes que escuchamos de los políticos acerca de que la policía va a tener que respetar los derechos humanos, más bien suenan a una ironía, un sarcasmo acerca de lo que la policía realmente está haciendo. Bueno, y sin ir más lejos, también estamos hoy acá en contra de la ley antiterrorista que fue sancionada en diciembre de este año por el Gobierno Nacional. Y bueno, también es bueno recordar que no es la primera ley que se sanciona, la primera ley antiterrorista, y que tampoco podemos decir que es la única ley que nos reprime, que también existen los códigos contravencionales, la averiguación de antecedentes, herramientas que utiliza la policía para detener arbitrariamente a la gente y para golpearla, o como le pasó a Guillermo, para asesinarla. Guillermo Garrido fue detenido por un accidente de tránsito y le aplicaron un artículo del código contravencional. O sea que es bueno recordar esto, es bueno recordar que desde el 2003 se están sancionando diversos artículos que tienen que ver con la ley antiterrorista, y bueno, tenerlo en cuenta como para que nos organicemos, porque está sucediendo todos los días eso. Esto que contás vos, Diana, es ni más ni menos algo que venimos diciendo hace rato, y es que la famosa Escuela de las Américas, que funcionó en Panamá y que adiestró a todos los milicos asesinos de los distintos países latinoamericanos, hace ya unos 20 años más o menos que se mudó a Colombia y se llama Plan Colombia, ¿sí? Y en donde el imperialismo entrena, adiestra a sus represores, entrena a sus represores para poder aplicar este sistema económico, ¿no? Así que bueno, en Colombia justamente lo que se está enseñando a los represores, van a oír que habitualmente cúpulas de la Policía Federal viajan a esta escuela que hay en Colombia a entrenarse. Hola, hola, hola. Se nos cortó la luz. Hola. Hola, hola, hola. Hola. A entrenarse allí en Colombia, en donde bueno, se les enseña a reprimir en democracia, a asesinar en democracia, ¿no? Así que bueno, esto de los códigos contravencionales es parte de todo este plan Colombia. Se bajaron para toda América Latina de la misma manera y parece ser que tuvieran más poder que las constituciones nacionales, ¿no? Muchas veces. Mira, un dato que descubrimos hace poco, como para que lo sepan todos, que tiene que ver con esto, es que a nivel provincial los consejos de seguridad fueron planificados, y fueron planificados y financiados también. Y el financiamiento partió de diversas organizaciones que tenían que ver con, por ejemplo, el neoliberalismo alemán. Está involucrada la organización Friedrich Naumann, y Friedrich Naumann es una persona que fue ideóloga del nazismo, y esta organización tiene el nombre de un ideólogo del nazismo. Sí, bueno, es más macabro de lo que la imaginación nos permite pensar realmente. Es toda una maquinaria gigantesca dedicada y bancada incluso por todos nosotros para que esto se lleve a cabo, ¿no? Para que esto se lleve adelante. Un cantito que cantábamos durante la dictadura y bien recién después de la dictadura decía esto de que no hubo errores, ¿no? No hubo excesos, estuvo todo claro, fue muy planificado. Así que bueno, creemos que esto también se cambia, se modifica con este tipo de cosas, con nosotros en la calle, difundiendo, concientizando, organizándonos, juntándonos las familias de las víctimas, junto con las familias que por suerte todavía no tenemos víctimas, ¿sí? Y no esperar a que tengamos víctimas. Así que bueno, ¿te parece que vayamos a un audio que nos prepara acá Rafa? Tiene que ver con los códigos contravencionales, no. No lo tiene. No tiene. Bueno, no. Por último, decir esto, que nosotros pensamos que contra la represión, organización y lucha. Bueno, ¿vamos a música o vamos música? El arte de nuestros enemigos es desmoralizar. Entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. En la murga de aquel barrio, Arturo Jauretche. Que no necesita fuero. Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Toman vuelo. Hola, hola. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Bueno, vamos a aprovechar el micrófono porque después viene más música en vivo. Van a tocar ustedes, ¿cómo se llama? La Negra Artesanal, qué grande. Bueno, no, algo que también queríamos decir y que tiene que ver con todo esto que venimos charlando es el sistema carcelario, ¿no? El sistema carcelario es un mundo oculto, ocultado. Todos los días, acá en este país, hay 60.000 personas en situación de privación de la libertad, ¿sí? Y no solo eso, digamos, sino que también adentro de las cárceles ocurren todo tipo de torturas y todo tipo de cuestiones inhumanas, ¿no? Ya de por sí, la cárcel es una institución que fue inventada hace más de 2000 años y que sigue manteniendo sus características intactas, ¿no? Pareciera que el hombre avanza y progresa, entre comillas, en un montón de cuestiones, y sin embargo en otras no. Sí, me gustaría recordar que muchas veces las personas que están privadas de la libertad no tienen condena aún, o sea, están a la espera de que haya exista un juicio y puede resultar que sea inocente, con lo cual se come meses o años incluso de cárcel injustamente. Sí, es interesante tener en cuenta cuáles son los discursos que circulan en torno a la cárcel, a las prisiones, y sobre todo a la seguridad o a la inseguridad, ¿no? Es el lugar donde supuestamente hay que tener presos a los que están por fuera de la normalidad, aquellos a los chorros, y ese lugar supuestamente han dicho en algún momento que era para corregirlos. ¿Para corregirlos de qué? Sería una primera pregunta. Y una de las cosas que surge es cuál es el trato que se da a las personas ahí adentro. Desde el maltrato en la alimentación, desde el maltrato entre los mismos presidiarios, entre esas mismas personas que están ahí en esas celdas donde se les niega las mínimas cuestiones de dignidad, en donde supuestamente el sistema que forma o que piensa que esa es una forma de recuperarlos, es imposible que ese mismo lema sea cumplido ahí dentro de ese espacio. Así que habría que pensar primero cuáles son las normas que o las situaciones sociales que llevan a que esa gente esté ahí adentro, pensando en la pobreza, pensando en las condiciones de vida que se crían los pibes que terminan forzados en algún momento a robar o a traficar o a lo que sea. ¿Cuáles son las condiciones de vida en las que esos chicos viven para poder pensar la situación de las prisiones, ¿no? Sí, además de eso, además está aclarar que todos los que supuestamente son los chorros que van a la cárcel son gente que no tiene recursos ni para defenderse ni para salir a trabajar muchas veces. Pero, digamos, los grandes chorros que conocemos todos no van nunca en cana. Claro, ¿de qué están llenas las cárceles? De pobres. No hay gente rica en las cárceles, ¿sí? Entonces, bueno, esto tendría que estar haciéndonos ruido en la cabeza porque, digamos, un sistema que encarcela lo que se le escapa, ¿no? Lo que no acata, bueno, es un sistema asesino, ¿no? Es un sistema que, bueno, esto, así, terrorista, ¿no? Sí, por ahí está bueno que lo hable alguien que tiene más conocimiento, pero nosotros hemos charlado por ahí muchas veces con la abogada de lo difícil que es lograr una condena en este caso, por ejemplo, en donde hay una vida de por medio. ¿Y cuántas veces por un robo menor hay condenas inmediatas y largos años de cárcel, ¿no? Sí, siempre a mí me vuelve a conectar esto con otros problemas, como por ejemplo el problema de la tierra, donde si bien hay montones de gente que no tiene un lugar donde alquilar, donde no hay un lugar donde poder, con los recursos que se ganan, tener un techo digno, hay montones de tierras que después se venden a grandes terratenientes. Bien, acá nos acercan un pedido de un bebé que se perdió, que se llama Máximo, tiene 2 años, así que por favor, si alguien lo ve, que se acerque acá a la mesa de la radio. Bueno, algo que, digamos, también me parece que es importante decir, y es que en este último tiempo, en estos últimos años o en estos últimos 20 años hemos estado creciendo mucho haciéndonos de este legado de la dictadura, ¿no? Y bueno, una de los signos vitales es la aparición de los medios comunitarios alternativos y populares, ¿no? De las redes de organizaciones sociales, y estas son un poco las respuestas que en las que va creciendo el pueblo, ¿no? Las UAC, las asambleas ciudadanas, ¿no? Que son hoy un referente importantísimo. Entonces, bueno, creo que tenemos que tener mucha esperanza en eso, tenemos que seguir militando mucho en eso, porque creo que ahí hay un gran camino. Hoy las UAC están reteniendo a la minera en Famatina desde hace no sé cuántos días, y bueno, y hay jornadas en todo el país de lucha en apoyo al corte de Famatina. Bien, recordamos también que hace muy poquito tuvimos acá mismo en el Bolsón la marcha que se hizo por distintas reclamos o reivindicaciones de la gente de la comunidad Perro Planto también de gente del Lago Pueblo que había venido por el reclamo de unas tierras, la gente de Mallín Ahogado, con el conflicto que finalmente hasta ahora, por lo menos hasta este momento, se resolvió de una manera positiva. Hay que esperar a ver y seguir acompañando también este proceso. Y también por esos días seguíamos reclamando por el esclarecimiento del caso Garrido, ¿no? Hola. Bueno, vamos a pasar la música. Está la negra artesanal. Mi querido recordar que está el puesto que tienen los papás de Guillermo allí a un costadito, donde pueden comprar tortas fritas exquisitas, y que toda esa plata va sirviendo para bancar todas las movidas que mes a mes se van haciendo, los viajes a Bariloche. Así que para los que quieran colaborar, está buenísimo hacerlo ahí, ¿sí? Bueno, acá les agradecemos a los chicos que tocaron recién, Bajo el Sol, que estaba duro, estuvo muy lindo, las distintas bandas que fueron tocando. Todavía nos queda escuchar alguna banda más, y después les recordamos que en un ratito vamos a estar haciendo la marcha que hemos estado haciendo a lo largo de este año, por reclamando todavía el esclarecimiento hasta los últimos responsables del asesinato de Coco Garrido. Sí, y que realmente ocurra... digamos, ocurran procesamientos concretos, ¿no?, con los responsables. Vamos a recordar para quienes nos están sintonizando ahora que esta es una transmisión especial de Radio La Negra en conjunto con CITER, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Río Negro, que también está siendo retransmitido por la Red Nacional de Medios Alternativos a todo el país. Y, por ejemplo, una radio que se hace eco de esta transmisión es FM La Revancha. Allá está nuestro compañero y amigo El Gato, en Cutralcó, provincia de Neuquén. Así que, bueno, un abrazo para los cumpas de allá que tanto han hecho en esto que veníamos contando, ¿no? De ir aprendiendo de la organización popular en la calle. Los cutralquenses también, ¿no? Una experiencia grosa. Sí, un pueblo donde durante los últimos años del menemismo fue surgiendo uno de los primeros y más importantes movimientos, organizaciones que luchaban por la desocupación, por organizarse y pelear a través del piquete, que era en ese momento una primer forma de respuesta que se estaba dando ante el fenómeno que era esa desocupación a esos niveles que estábamos viviendo en ese momento, y que se ha convertido con el paso de los años en una de las formas de reivindicación social. Y que, bueno, y ahora la nueva ley antiterrorista pretende prohibir, pretende, bueno, o castigar o condenar. Esto ha despertado en muchísimos lugares en todo el país. ¿Querés participar? Sí. Despertado en muchísimos lugares en todo el país, marchas, organizaciones, red de organizaciones que, bueno, están expresándose en contra de esta ley antiterrorista que pretende catalogar de terroristas a quienes hacen un piquete, un corte de ruta, una manifestación, y no a los gobiernos que mantienen hambreados a sus pueblos, ¿no? Bueno, se acercó una compañera a la que le vamos a acercar el micrófono. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Cristina, soy amiga y de los familiares de Luciano Arruga. Ajá. Así que, bueno, me acerqué acá con la adhesión para Coco Garrido, obviamente que estamos acá apoyando todo esto. Quería comentarles que, bueno, el accionar de la policía tiene que ver justamente con la gente, con los chicos pobres. El caso de Luciano tiene que ver con que Luciano se ha negado a participar en los robos con la policía, por eso fue secuestrado y fue muerto, suponemos que fue muerto porque todavía no hemos encontrado su cuerpo. Así que como amiga de los familiares de Luciano Arruga, sabemos y apoyamos y sabemos lo que debe sentir la mamá de Coco, también con este accionar que tuvo la policía acá en Bolsón. Esto es a nivel nacional. Sabemos que los chicos pobres y los chicos que no tienen recursos son los primeros que son atrapados por la policía. Esta institución que realmente no tenemos que reformarla, sino que simplemente tenemos que destruirla. Nada menos que nada más que eso. Y por supuesto, como una luchadora de los derechos de las mujeres también, queremos que se sepa, y que ya lo sabemos, que son cómplices junto con otras instituciones de la desaparición y muerte de mujeres para la prostitución. Y bueno, acá en Bolsón tenemos el caso de Otoño, y como acá en Zona Sur está todo el tema de los prostíbulos, que son legalizados por la misma policía y por los mismos jueces, que matan a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y bueno, simplemente esta adhesión y en este momento que estamos a poco tiempo de empezar a hacer una marcha, escrachando a todas las instituciones que estuvieron, que fueron cómplices de la desaparición de Coco, de la desaparición física de Coco, que sepamos, que expresemos toda nuestra bronca y todo nuestro repudio, digamos, a estas instituciones cómplices, vuelvo a repetir, de todo lo que nos está pasando a las personas que no encajamos en esta sociedad, que estamos por la libertad, que estamos por otra, como decía el compañero, el chico que recién también fue golpeado ayer en Bolsón, o sea, porque nos ven mal, o sea, son nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras hermanas, nuestros hermanos, son nuestras niñas, son nuestros seres queridos. Y bueno, solamente quería acercarme para hacer esta adhesión. Estoy segura que enero es un mes, justamente el mes de Coco, el mes de Luciano, todo el año Atahualpa, y miles de chicos que son denunciados por los organismos de derechos humanos, que dicen que desaparecen. Entonces, realmente, seguir manteniendo una institución corrupta como es la policía, como son los jueces, como se está descubriendo ahora en Capital Federal, que jueces y políticos son cómplices de prostíbulos, dueños de prostíbulos, donde se bancan campañas políticas con la guita de los prostíbulos. Entonces, seamos realmente, no sé si la palabra es conciencia, sino que tiene que ver con que tiene que reventar nuestras entrañas de bronca y de repudio justamente a estas instituciones y a estos políticos y a todos los políticos que lo único que suelen hacer es llenarse los bolsillos de guita, cagándose en la vida de todos nosotros, vendiendo la tierra, vendiendo el agua y cagándose en la vida de todas las personas y en los sentimientos de toda la gente. O sea, me quería acercar hace rato, los estaba escuchando, coincido con muchas de las cosas que se dicen, pero ninguna reforma a la policía, ninguna reforma a las instituciones, que desaparezcan las instituciones que son corruptas. Nada más, chicos, gracias. No, gracias a vos por acercarte. Recordamos que el micrófono está abierto para los que las que participar. Recién escuchábamos y recordamos a todo aquel que quiera acercarse a hacer algún comentario, que venga, que el micrófono está abierto, que pueden decir lo que quieran que este espacio justamente es una radio abierta porque es la posibilidad de que todos y todas podamos estar acá expresando el repudio, reclamando por la justicia y bueno, compartiendo con alegría la lucha por seguir, por reclamar justicia y estar acá entre todos. Algo que me hacía acordar recién esta compañera es que la mamá de Luciano Arruga ha montado junto con la comisión de apoyo a la familia de Luciano Arruga una de estas radios, de las nuevas radios que están surgiendo como este proceso de empoderamiento popular que estamos viviendo de a poquito, ¿no? Y bueno, nos contaba hace no mucho que había sufrido varios atentados, ¿no? Prueba total de que bueno, es una herramienta de empoderamiento. Acá tenemos en lo que se vivió con FM Alas hace muchísimos años, va, no tanto, hace algunos años ya, donde bueno, el poder intenta acallar las voces que molestan, ¿no? Entonces este tipo de eventos, este tipo de cosas, contándole a todo el mundo, al turismo también, a la gente que vive acá, que la situación en Río Negro no está tan linda, ni tan mágica, ni tan natural, está bueno porque de alguna forma va desnaturalizando, ¿no? Esto que decía la compañera, esta facilidad que tenemos para seguir viviendo continuamente sin que se nos revuelva todo, sabiendo que estas cosas siguen ocurriendo. Bien, y acá se nos acercaba recién un compañero que hablábamos nosotros de asesinatos de la policía y complicidades. Y bueno, acá hay un compañero del Frente Popular, Darío Santillán, que se acercó a pedir el micrófono, así que... Sí, gracias. Y bueno, desde ya, del Frente Popular, Darío Santillán, estamos una vez más acompañando un pedido de justicia, la criminalización de la pobreza, y hace poco hemos vivido en Rosario, seguramente se ha comentado mucho en Radio La Negra, o en otras FM, o en radios comunitarias alternativas, donde Patón, Jere y el Mono, unos pibes del barrio, estaban en una placita y bueno, y de repente sufrieron a manos de balas y de armas de sicarios que muchas veces les llamamos, que laburan para la CANO, que laburan para los gobiernos de turno, o de repente son los tranzas que venden la falopa en los barrios y son los que llevan las corrupciones y no dejan por ahí crear esto que llamamos poder popular o empezarnos a plantear el cambio social o empezar a pensar que desde los jóvenes, desde la fuerza, desde la garra, de la sangre podemos empezar a crear este cambio. Y creo que el Coco Garrido fue uno de esos chicos que también, ¿no?, en las manos de un turro, de un milico, sorete y cagón, que cuando el pibe le empezó a decir o empezó a plantearle cómo se vive y qué mal que se está, el tipo se le fue de mambo y lo cagó a palo. Disculpen, creo que es lo poco que conozco, pero me parece que todo esto tiene un solo camino y es el camino de que ahora con esta ley que quieren acusarnos de terroristas, que quieren acusarnos de que somos aquellos que estamos generando violencia, que somos aquellos y aquellas que porque pedimos aborto legal, porque pedimos un montón de cosas, ¿no? Como se piden acá en Bolsón, como se piden en Río Negro, como se piden a lo ancho y a lo largo de América del Sur, creo que no nos van a callar. Nosotros estuvimos movilizando muy fuertemente para presionar y logramos que la secretaria de Seguridad, Nilda Garré, tenga una reunión con la gente de Rosario. Y también logramos de que empiecen a ver que no se la llevan de arriba, como tampoco se la van a llevar de arriba los milicos de Bolsón, cambiando de comisario, guardando a un milico asesino. Esa no es la forma. Creo, como lo dijo la compañera anterior, la institución está podrida. Entonces me parece que es muy importante que podamos sumar, que podamos ir juntándonos cada día para empezar a plantearnos otra forma de vida y una vida mucho más alegre, mucho más digna y que es la que nos corresponde. Gracias. Buenísimo los aportes de la gente que se va acercando. Cumpas, ¿cómo estamos con la música por allá? Bueno, bien. Seguimos, les contamos que la marcha que estaba prevista para un poco más temprano la venimos posponiendo un poquito por el calor terrible que tenemos. Así que no es que se suspendió ni nada por el estilo, va a suceder en cualquier momento nomás, seguramente después de que toquen los chicos, así que estemos atentos para salir a marchar. Bien. Bueno, y mientras tanto, mientras seguimos esperando que los chicos terminen de acomodar el sonido, de probar, en cuanto puedas, Rafa, vamos a un poco de música por ahí. De América Latina. A la tristeza te acostumbras, a la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras, a la derrota también te acostumbras. A la bobera te acostumbras, a no ser nadie te acostumbras, a amar de culpas te acostumbras, a ser esclavo también te acostumbras. A comer mierda te acostumbras, a la hamburguesa te acostumbras, al sexo frío te acostumbras, al maltrato también te acostumbras. A la violencia te acostumbras, al noticiero te acostumbras, a la careta te acostumbras, a la mentira también te acostumbras. Pero diciendo existió, está en un rinconcito del alma buena y con costumbre, mi amor. Esas son cosas que vuelven y ya. A tomar mate te acostumbras, a hacer las compras te acostumbras, a hacer un seco también te acostumbras. Al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca, que te caguen te acostumbras, a cualquier moda también te acostumbras. Y se tenían que ir, pero la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí. Hasta que explote, espera y verá. En este momento se está reclamando en esa zona por su aparición y bueno, así que pedimos también este día por este caso para que se esclarezca, para que aparezcan los responsables y para que no haya ningún chico más desaparecido, ningún chico, ningún adulto, así que bueno. Eso, así que bueno, los que vamos a marchar nos empezamos a convocar en el mural de otoño para marchar ahora, acompañando a los familiares de Coco Garrido, a un año del asesinato de este joven de Puyén por la policía de Río Negro. Les recordamos que está la mesa con algunas cosas dulces para comprar en la mesa de los familiares de Coco, así que aquel que quiera se puede acercar a comprar algo. Sí, Acá nos comentan que el recorrido de la marcha va a ser corto, va a ser la vuelta de la manzana, seguramente nos detendremos ahí frente a la comisaría y estaremos cerrando por acá también. No se olviden que cuando volvamos va a estar la inauguración del mural y siguen las bandas también tocando, así que los invitamos a seguir participando y quedándose en este festival, del cual además estamos estrenando esto de transmitir en vivo y desde el lugar con Radio La Negra, así que toda una aventura también para nosotros, una aventura compartida con CITER, como decían recién los compañeros, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación, que bueno, venimos teniendo un programa de radio desde hace ya un mes más o menos, en el que venimos tratando todos estos temas, ¿no? Y venimos tratando de mostrar cómo, bueno, para nosotros el sindicato tiene que estar totalmente ligado a la realidad en que se vive, ¿no? Sí, el programa, el micro por ahora lo estamos haciendo los lunes a las 19 horas, así que invitamos a aquellos que quieran escuchar por Radio La Negra, el 90.1. Estaremos ahí contando distintas problemáticas que se van dando en relación a la educación y a problemas territoriales como este que estamos viviendo en este momento. Bueno, vamos a escuchar unos audios mientras nos preparamos para salir a la marcha. Los que estén para marchar, por favor, vayamos acercándonos a la calle, al mural. Los papás, el papá y la mamá de Guillermo ya están ahí con la bandera, así que ya nos podemos ir concentrando detrás de la bandera para empezar a marchar. Es ahora la marcha. Sí, y a la vuelta siguen tocando las bandas. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas, ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas, están sordos de ambición. Oh no, no, no. Oh no, no, no. Aquí viene algo que más que basta. Cambio de conducto, camino final para la casa. Basta, basta, basta. Basta ya de que nos roben nuestro bote, nuestra alma. Pelea tu rey, tenemos para educación. Pelea tu rey, tenemos para la salud. Pelea tu rey, la justicia para trabajador. Que no renacionalización. Basta de limosnas y promesas. Basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas. Basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Hola, hola. Bueno, un último gracias. Radio participativa, radio popular, radio alternativa, 90.1 Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, desde el barrio Sina del Guanzón, provincia de Río Negro. Estamos en la calle porque los asesinos y sus cómplices están sueltos. Basta de torturas y muertes en cárceles y comisarías. A un año del asesinato de Guillermo Garrido en la comisaría decimosegunda del Bolsón, jornada antirrepresiva. Sábado 14, desde las 2 de la tarde. Tocarán Antiorquesta Payasa, Ashiva, Antirrabia, Aratientos, entre otras. Habrá estampado en serigrafía. Resto de vida. El resto de mi vida es cosa mía. Yo la quiero. ¿Sabías que los asesinos de Guillermo